Bueno, la música podemos escucharla siempre, pero esta música indica que queremos dedicar un tiempito a las noticias sobre Armenia, que ayer decíamos nos da miedo ver cómo nadie le da bolilla. Es un conflicto en el que está muriendo gente todos los días, donde han habido varios acuerdos ya de paz, supuesta paz, de tregua por lo menos, y no se respetan y terminan en nada y sigue muriendo gente. El contacto que tenemos ahora es con Marcel Keroglian, que está por allí, ¿verdad, Marcel? Aquí estamos. Buenos días para todos. ¿Cómo están? Muy bien. Contentos de poder hablar contigo y además a la audiencia, ¿no? Decirle, está Marcel Keroglian, pero no vamos a hablar de carnaval, que nos gustaría, no vamos a hablar del humor, que nos gustaría, de lo que hace, pero tenemos que hablar de Armenia. Como buen armenio hemos leído cosas que vos has escrito, hemos escuchado cosas que has dicho, y es una defensa del pueblo armenio que viene desde adentro, ¿no, Marcel? Es así. Estamos todos los armenios de la diáspora, bueno, por supuesto, aquí del Uruguay, muy preocupados y sufriendo mucho. Cuesta dormir, sabiendo lo que está pasando realmente. Que no es lo que muestran los medios de información, que no es lo que muestra la televisión, que muestra supuestamente una guerra pareja en la que uno le tira bombas al otro y el otro al otro, y sí, eso es faltar a la realidad. Pero bueno, son cables internacionales que vienen y no sé, se leen así, pero en realidad nosotros que sabemos la situación que se está viviendo estamos muy preocupados. Es el comienzo de un nuevo genocidio y eso se está gestando en este momento en Armenia. Hoy mismo, Azerbaiyán acaba de bombardear un hospital de niños, y eso pasa todos los días. Está totalmente destruida la ciudad. Es un ejército súper poderoso el que nos ataca, entre Azerbaiyán y Turquía. Imagínense, son 92 millones de habitantes, ejércitos poderosísimos con una tecnología impresionante, y que, bueno, están atacando a un país que tiene, Artsaj tiene 120.000 habitantes. Claro. Y Armenia que lo defiende tiene 3 millones de habitantes y no es y para nada esa tecnología. Por ningún lado es creíble cuando ustedes escuchen los informativos que rompieron la tregua humanitaria y uno se acusa al otro. Sí. Nunca se puede creer que sean los armenios los interesados en romper una tregua humanitaria cuando la escala es como que Tacuarembó estuviera atacando a Argentina y Brasil juntos. Sería impensado y sería muy tonto, pero bueno, la información ya sabemos cómo se maneja y lo que llega. Exacto. ¿Y por qué crees que se maneja con esa tendencia tan clara? ¿Cuál es el objetivo de defender por parte de los cables internacionales este genocidio, cuando hay un antecedente tan claro y condenado a nivel de gran parte del mundo? Bueno, por supuesto que no son todos los cables internacionales, pero por lo menos los que llegan acá, por lo que uno ve en el informativo, son totalmente sesgados, planteando como una guerra pareja, en principio, que ya es tremendo, o tratando de separatistas a los armenios cuando están viviendo en su tierra milenaria, que hace 3.000 años que viven allí, y que legalmente también es de los armenios o es de Artsaj, porque dentro de las leyes de la Unión Soviética mismo, se hizo un referéndum en el que ese pueblo, que es 100% armenio, votó un referéndum legal para ser independientes. No son turcos y no quieren ser turcos y no quieren depender de Turquía, quieren ser independientes o ser de Armenia, pero no turcos. Y además es un territorio donde viven los armenios hace 3.000 años allí. Azerbaiyán es un país que tiene 105 años de historia, 105 contra 5.000 años de civilización armenia. Entonces, se está tergiversando todo. ¿Y el por qué? Bueno, siempre son los intereses económicos y el poder político que tiene Turquía y Azerbaiyán. Azerbaiyán es un país, es una dictadura, que eso tampoco se dice. Usted ve en los canales, ve los informes y jamás se dice que es una dictadura que se pasa de padres a hijos. Una dinastía, una dictadura donde los periodistas, hay periodistas presos, donde no se puede expresar. Turquía también es una dictadura de Erdogan. Sí. Y Armenia es la única república que anda ahí en la vuelta. Tampoco se dice eso, que dos dictaduras feroces están atacando a un país democrático con su presidente elegido, como también es Artsaj o Garapaj, como se le dice, como también se le dice. Entonces, bueno, los motivos son la economía y el lobby turco azerí, que es muy fuerte en todo el mundo. Imagínense que acá en Uruguay, que es un paisito chiquito, olvidado por ahí, ellos tienen gente trabajando para ellos, rentada entre periodistas, políticos, analistas políticos, que uno los escucha supuestamente neutrales, y nosotros que sabemos los detalles, sabemos que están omitiendo las cuestiones principales, que esto viene de un genocidio, como ustedes decían, que ese antecedente del genocidio en 1915 no fue reconocido hasta el día de hoy, y eso es lo que provoca que sucedan estas cosas de nuevo. Claro. Porque ustedes saben cómo es la cuestión de la justicia. Si no hay justicia, después quiere decir que no pasa nada, vamos a hacerlo de nuevo. Y eso es lo que dijo en palabras de Erdogan, no lo estoy inventando yo, vamos a terminar lo que nuestros abuelos empezaron en 1915. Entonces, es gravísimo, y hoy se da una paradoja increíble, es que los nietos de los genocidas están matando a los sobrevivientes, a los nietos de los sobrevivientes del genocidio, con armas de los sobrevivientes del holocausto. Bueno, estaba leyendo, porque a uno lo que lo impacta es que de esto no se hable, no sea una noticia con la que arrancás el informativo o que la incluyas, ¿no?, en la grilla de noticias que tenés. Porque vos ves y hablan lo que le dijo Francia y lo que dijo el otro, declaraciones de presidentes. Estaba leyendo sobre una manifestación que hubo en Francia donde un grupo de 3 turcos se acercó al lugar donde estaban los armenios, los insultaron, les pegaron a 2 manifestantes con martillos, con cuchillos. Y hay unas frases que dicen allí los manifestantes, que son familiares de los que están en la manifestación y son atacados, y de los que están en Armenia, ¿no? Dicen, estamos perdiendo a nuestros hijos de 18 a 20 años en la frontera. Haremos cualquier cosa para que se escuche nuestra voz. Incluso bloquearemos aeropuertos, si eso es lo que se necesita. Vos que estás conectado con los armenios acá, bueno, y se enteran de lo que está pasando con los armenios en otras partes del mundo, ¿qué estado de ánimo hay? ¿Qué disposición hay? Bueno, la disposición es increíble porque la gente está movilizada, los armenios somos muy, ¿cómo decirte?, participamos en la colectividad, pero siempre separados en clubes, y siempre hay diferencias políticas, y en este momento yo siento como que la gente, por primera vez siento a la colectividad que bueno, va, por supuesto, que ante un problema gigante como el que hay, que es de vida, es de existencia, los armenios están peleando por la existencia en el mundo, es una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, de los pueblos más antiguos de la humanidad que van quedando, y eso pesa mucho. Nosotros, por ejemplo, con la cabeza uruguaya, es muy difícil entender ciertas cosas. Por ejemplo, allí la gente se pone una escopeta a un sacerdote, un botija de 18 años, quien sea, un comerciante, deja todo y sale a pelear porque saben que están peleando por la existencia. Y saben que bueno, que los genocidios al pueblo armenio no fue solo el de 1915, sino que durante toda la historia, países más poderosos como Turquía y otros también han sufrido todo eso, y bueno, es evidente que la gente está luchando por su existencia en el planeta, de una raza como la armenia, y que esta vez no nos van a llevar por el desierto a morirnos de hambre como en 1915. Esta vez la gente dice, si yo no peleo, la conciencia es esta, si yo no peleo me van a venir a matar igual, así que prefiero morir peleando. Y esa es un poco la actitud que tenemos todos en la diáspora, que no tenemos ni relación ni comparación con lo que están dando nuestros compatriotas y nuestros hermanos en el campo de batalla, pero nosotros haciendo todo lo que podemos desde acá, fuerza desde todos lados, ir a hablar con el sistema político, pelear para que se reconozca, para que saquen una declaración, todo eso nos ayuda. Fíjense que Uruguay es el primer país en reconocer el genocidio en 1965, y después de eso, recién 20 años después, empezaron otros países tímidamente a reconocerlo, pero Uruguay fue el que abrió la brecha. A veces uno cree que países como el Uruguay no tienen importancia, y no es así. Claro. Marcel, capaz que para ustedes es muy lógico y muy claro, pero no siempre se comprende ese sentimiento de nación, ese sentimiento de identidad que tienen algunas culturas. La Armenia, sin lugar a dudas, es una de las que más, porque uno puede decir, bueno, yo soy descendiente de españoles, pongámosle, pero claro, no siento que España sea mi patria, ¿no? Claro. Que sí pasa con los armenios, que de repente incluso nacieron en otros países, se integraron a las comunidades de sus países, pero mantienen ese vínculo. ¿Qué es lo que vos sentís que te une a Armenia, que hoy estén asesinando armenios en Armenia y vos sientas que están asesinando a los tuyos y no a otros? Es una gran pregunta, porque es una cuestión cultural, de lo que uno aprendió también de chico, de la escuela que fue, pero bueno, lo que te mantiene es, por ejemplo, hay mucha gente que a mí me pone un comentario, pero si vos sos uruguayo, vos naciste acá, que y bueno, y eso es una cuestión cultural, lo que te da la cultura armenia, que uno lo aprendió de chico, no es. Fíjate que yo soy un tipo recontra uruguayo, soy murguista, soy candombero, yo qué sé, soy de mi barrio de la esquina, ¿sí? Es decir, soy más uruguayo que el mate, pero también soy igualmente armenio, y una sí, cosa no quita la otra. La cultura, lo que hace al ser humano es nutrirlo de diferentes cosas. Como dice Diego acá y Mariana Caramanuquian, que dicen son 100% uruguayos y 100% armenios, somos los únicos, somos los 100%, Es tan orgullosos de ser uruguayos como de ser armenios. Claro. Y eso tiene que ver también con tus abuelos, con tus orígenes, también con lo que pasó el genocidio, nos marca todo, porque es un intento de eliminarte de la faz de la tierra, de eliminar una nación, de eliminar una raza, de eliminar a un país, a una población. Entonces eso te marca de una manera que yo tengo la obligación de contarle a mis hijas y decirle que qué pasó y que nunca dejen de reclamar justicia, que nunca dejen de reclamar verdad y justicia, como la reclamamos acá en Uruguay también y en todos lados. Sí, uno supone no es necesario ser armenio para en este caso solidarizarse no con lo que está pasando en Armenia, pero ese sentimiento es muy claro en algunas colectividades. La Armenia, sin lugar a dudas que sí, y también me supongo que esa situación de estar muchos de ellos habiendo vivido o habiendo sido descendientes de personas perseguidas por el genocidio debe ser también un elemento importante. Exactamente, eso nos marca, pero no es lo único que nos marca. Nos marca también, hay una diferencia muy grande en el sentimiento ese que muchas veces, por ejemplo, uno por Uruguay tiene un sentimiento impresionante y bueno, y la Celeste, y Uruguay, Artigas y todo eso, y que es una historia maravillosa, pero de 200 años, de 250 años. Uh-huh. Imagínense una historia así, pero de 5.000, sí, 5.000 sí, años. Sí, sí. Viene como en la sangre, uno casi no lo puede ni explicar eso. Es cultural y es muy lindo poder mantenerlo. No mantenerlo para cerrarse. No mantenerlo para decir me tengo que casar con una armenia. No es esa forma de mantener la cultura. Se mantiene a través de otras manifestaciones como esto que estamos viviendo y como disfrutar de la música o de la comida o de la historia. Está muy bien. Por ahí. Está muy bien. Bueno, y los que no somos armenios también tenemos que... después no nos podemos emocionar cuando hablamos de un genocidio de hace muchos años. Estamos hablando de algo que está sucediendo en este momento y tenemos que actuar, ¿no? Como humanos. Marcel, exactamente. Sí, yo no sé si vos querés agregar algo más. Va a haber una movilización, ¿no? Nos pasaron que iba a haber una movida el sábado. Sí. Yo no la tengo acá, pero es una movida, sí. Ahí la tenés, ¿no? Sí, es desde el obelisco, recorre 18 de julio, pasa por Plaza Cagancha, se toma Rondó y Avenida Libertador hasta el Palacio Legislativo. Es una caravana, ¿no?, que se va a estar realizando por la paz y el reconocimiento de la República de Artsaj, y bueno, se convoca desde la colectividad armenia del Uruguay. Sí, convocar a todos, ya sabemos que los armenios vamos a estar todos ahí, pero necesitamos también el apoyo de toda la sociedad uruguaya. El reconocimiento es una caravana, como tú dijiste, ya hubo una hace un tiempo, una caravana que se hizo hace un par de semanas, impresionante, 35 cuadras de caravana, y espero que todos nos acompañen, porque el reconocimiento de Artsaj es una de las formas políticas en que este conflicto puede terminar. Si alguna Uruguay o algún país como Francia, que son los que están afines, o algunos más, reconocen la República de Artsaj, bueno, ahí la ONU o quien sea tiene derecho a intervenir y a defender a esa población. Entonces es muy importante el reconocimiento. Sabemos que el lobby azerí está llamando todos los días al presidente uruguayo, y en todos los países es así. Ellos son una dictadura que llevan políticos de acá, de todo el mundo, a sus hoteles cinco estrellas, a decirles qué maravilla que es Azerbaiyán. Y bueno, ese poder político, turco, económico, en todo el mundo también hace que a nosotros se nos dificulte, pero nosotros somos militantes de la causa, y en el frente de batalla están nuestros gurises de 18 años, y en el frente de batalla de ellos están terroristas contratados del Estado Islámico. Entonces hay una diferencia enorme entre unos y otros. Pero nosotros, con nosotros se la van a llevar, la van a pagar cara también. Muy bien, Marcel. Te mandamos un abrazo desde acá y quedamos a las órdenes, cualquier cosa, para compartir información y reflexión también. Les agradezco mucho el espacio que nos brindaron, y bueno, a seguir siempre trabajando por la verdad y la justicia en el pueblo que sea, en el lugar que sea. Muy bien. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Abrazos. Marcel Keroglian, entonces, estuvo aquí en la 36.